Ardua es la prueba generosa, amiga. Versos y en este libro y en los primeros. Dormida estaba tu razón sin duda, cuando diste escápita tal deseo. Bien quisiera tener para agradarte aquel vigor antiguo, aquel fuego, que animaba mi pluma en otros días y algunos lauros en mi frente dieron. Cuando del mar en la tendida playa canté la gloria y el poder inmenso, alternando los sones de mi lira con el son de las ondas y el viento. O cuando rayos sin cesar la avanza contra el poder del déspota europeo, dando en defensa de la patria mía ecos de libertad, entonces nuevos. Aquel tiempo pasó, pedir ahora la misma fuerza a mi cansado aliento. Es el jardín talado pedir flores, o la pompa del mundo en el desierto. Y aun si en este lugar me permitiese escribir todo el bien que de ti pienso, más fácil y agradable la tarea, más plaudido fuera el desempeño. Tú empero expresarme lo prohíbes, haz casi imaginarme el incienso, rendido las tales libros a las damas, tiene más obligado que el ingenuo. Cómplase pues tu voluntad suprema, y extensos de lisonja yo te ofrezco, pues versos que en tu modestia ofenden, si es que son dignos de llamarse versos. Si alguno después cuando los lea, quiere ceñudo comprar con uno de ellos las galas de las páginas siguientes. Prodigarán el arte y el ingenio. Di que el hierro fue tuyo y que, escuchando solo de tu amistad el noble afecto, dile un prólogo insulto a un bello libro, diste un pórtico sobre un lírico templo.